No te traigo cartas ni palabras de revista, pero traigo este amor que no se anda con corbata. No me pidas flores, no me gustan los detalles. Prefiero estar contigo echando taco en la calle. No necesito joyas ni cenas en un hotel. Me basta que me abraces con Belmundo o gasolina. Nos vamos caminando, total, esa es la vida. Así te quiera, así te quiero yo. Son promesas de novela, frijoles con tortilla y hasta en la banqueta. Así como eres, medio tierno y medio fiero. Pero cuando me acaricias, yo te juro, no exagero. Con tu mirada honesta, yo vacío un peso, aunque tu camisa es de rota.